Don Bosco tenía una gran devoción a la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora. Un día de su fiesta quiso celebrar la misa en su honor con unos 600 muchachos de los que él trataba. La iglesia estaba abarrotada. Habían preparado un gran copón lleno de partículas para consagrar en la hostia, pero el sacristán se lo olvidó en la sacristía. Cuando se dio cuenta ya era tarde, ya había pasado la consagración. Don Bosco abrió el sagrario y con gran sorpresa se encontró un pequeño copón con muy pocas partículas. Lleno de confianza, se dirigió a la Virgen diciéndole: «Madre, todos estos muchachos han venido con la ilusión de recibir el cuerpo de tu hijo. No puedes dejarlos marchar en ayunas». Se puso a dar la comunión a los adolescentes. Pasaron comulgando los 600. Y milagrosamente las partículas del pequeño copón no se agotaban. El sacristán, asombrado, asistió al prodigio. Se le salían los ojos de sus órbitas. Cuando terminó la misa, mostró a Don Bosco el copón que había olvidado en la sacristía. «¿Cómo ha podido dar la comunión a todos con tan pocas hostias?», preguntó. Dijo: «Es un milagro, señor Don Bosco, un milagro. Y lo ha hecho usted». «Va», dice Don Bosco, sin inmutarse. Junto al milagro de la transustanciación, que se obra por medio del sacerdote al consagrar, el de la multiplicación de las hostias es insignificante. Además, lo ha hecho María Auxiliadora. Siempre es María la que nos facilita la comunión. A ella le debemos el cuerpo del Señor que recibimos cada vez que comulgamos. Un regalo nunca suficientemente agradecido. Belén en hebreo parece significar casa de pan. María es la gran panera. Jesús dijo: «Harán las cosas que hice y aún mayores». Eso lo hemos visto tantas veces en los prodigios obrados por medio de la Virgen, en sus distintas apariciones. Y esa frase que dice Jesús, ese Cristo que hizo muchos milagros, también los verdaderos creyentes lo han hecho en su nombre. Uno de ellos ha sido San Juan Bosco, un sacerdote italiano del que se cuentan muchas manifestaciones sobrenaturales obradas por su intermedio, quien hizo referencia a un milagro del que todos asistimos cada vez que participamos de una misa. Allí se produce el gran milagro de la transustanciación, el cambio de la sustancia de pan y vino por la de cuerpo y sangre de Cristo. Enseña el catecismo de la Iglesia, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Allí San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que, crucificado por nosotros, el sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. «Esto es mi cuerpo», dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Ahí termina la cita. En cada misa obra el Espíritu Santo. Lo hace por medio de un sacerdote católico que recibió el sacramento del orden sagrado como presbítero. Cuando pronuncia las palabras de Jesús: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo», lo mismo cuando dice: «Toman y beban, esta es mi sangre», allí a cada sacerdote se le presta la voz de Jesús vivo que se hace presente, como lo hizo en la última cena. Quiera Dios que participemos activa, plena y comunitariamente en cada misa para experimentar la consolación, la paz y la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.